CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. A ver, lo decíamos hoy en titulares, pero en la informativa no lo desarrollábamos y lo vamos a desarrollar ahora. Tiene que ver con los problemas que se han generado con el tema de la campaña Vivir Sin Miedo y este entrecruce, sobre todo a partir de lo que fueron las declaraciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y de la Universidad de la República, contraria a la campaña Vivir Sin Miedo, que nació de Jorge Larrañaga, pero que se han sumado a otros sectores, vinculado a, en una convocatoria popular, lograr que militares cumplan tareas policiales a partir justamente de la aprobación de la misma. Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, que es del riñón de Larrañaga, más allá de que está con su propio grupo, que es Por la Patria, pero que está dentro de la lista 2004, donde está centrado allí la lista 250 y también la lista de Por la Patria, él encabezando la lista de diputados aquí en Montevideo, manifestó que desde el Frente Amplio no se animan a debatir porque no saben o no quieren, en este caso, defender las políticas de seguridad porque han sido un desastre encabezadas por Bonomi. Y dijo que salen como furgón de cola del Frente Amplio la Universidad de la República y la Institución de Derechos Humanos a criticar esta convocatoria popular cuando no deberían hacerlo porque no, en este caso, no tienen injerencia, dice en ese sentido Gandini, ni la Universidad de la República ni tampoco la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en estos temas desde el punto de vista del legislador nacionalista. Habló de la interna de su sector político y realizó estas críticas. Lo escuchamos. Tensa pero corta para la movilización de la gente, de los militantes, de los adherentes en general, la vinculación de los ciudadanos. Y por lo tanto estamos recorriendo Montevideo permanentemente, acercándonos nosotros a la gente. Debemos recordar que dos listas participamos en la interna apoyando a Lola Larrañaga, la 250 y la 2004, y ahora hemos reagrupado el bolsonismo dentro de una sola lista del Senado y con una sola lista en Montevideo que lleva el número 2004. Hemos bajado las banderas de la 250, las hemos guardado por un tiempo y me toca encabezar a mí esa lista 2004, pero también eso obliga a rearmar, a reagrupar, a aprovechar las fortalezas de cada uno de los grupos para participar con la mejor performance posible. Vemos que empieza a calentar el ambiente. Yo creo que el debate del primero de octubre va a ser el detonante de una mayor participación, porque ya estamos en el mes, pero además porque se va a instalar la polémica y obviamente la polarización, continuidad o cambio. Martínez lidera el proyecto continuista, lo dice en su propio eslogan. La calle Pou lidera la alternativa, el cambio, dentro de la alternancia, en primera instancia encabezando nuestro partido, pero con clara conciencia que nos tocará representar a muchos más. Así que yo creo que venimos trabajando bien y que en los próximos días, con las listas en la mano, que ya van a empezar a salir estos días, empezaremos a tener una respuesta, todos los partidos, ¿no?, más activa de la gente. El tema de la inseguridad o de la seguridad vinculada hacia el futuro ha sido parte importante de la campaña, ya sea desde el oficialismo como también desde la oposición. Ustedes tienen una propuesta muy concreta, que es la reforma constitucional impulsada con la consigna Vivir Sin Miedo, la cual han hecho una presentación y por la cual obviamente han salido a defender la postura. Efectivamente, nosotros somos parte de la estructura que en todo el país junto a las 407.000 firmas, venimos en ese trabajo desde mayo del año pasado. Y Y ahora empezamos una tarea de defensa de esa reforma. Los ciudadanos van a tener que votar dos veces el próximo 27 de octubre. Van a votar una hoja con presidentes, senadores y diputados, pero además van a tener que resolver si votan el sí o no votan a la reforma. La reforma entonces tiene que tener un lugar en el debate público, y otros grupos de nuestro partido y aún de otros partidos nos han pedido papeletas. Y muchos de ellos, no sé si la van sobrada, pero seguramente la van a tener disponible por si algún ciudadano que los quiere votar pide la papeleta y la tendrán a mano. No es nuestro caso. Nosotros vamos a tener todas nuestras listas con papeletas adentro, pero además vamos a hacer campaña. Y la estamos haciendo. Defendemos la reforma porque creemos en ella. Estamos convencidos que es una solución. Y vamos a hacer campaña para que los ciudadanos voten al partido que voten, pongan la papeleta adentro, porque la reforma aporta soluciones. Así que la 2004 va siempre con la reforma, pero además la 2004 va a defender la reforma. Por eso estamos pidiendo debates y no nos encontramos con nadie. Es lo increíble. No he encontrado un diputado, un senador, un intendente, un ministro, una personalidad de jerarquía que diga: vamos a defender el no a la reforma. Eso que pintan en las paredes y sacan unos muchachos del liceo que ni votan a poner de la reforma no es la forma. Bueno, que se hagan cargo a algún dirigente político del gobierno. No hacen, porque ir por el no es tener que hacerse cargo del desastre que ha llevado a que un plebiscito tenga tal éxito. Los 407.000 que firmaron, y yo creo que el 56% de que hablan las encuestas que va a poner la papeleta, lo hacen apoyados o motivados por la pésima gestión y la ineptitud del gobierno y particularmente del ministro Bonomi. Este es el que ha empujado a la gente a votar en contra. Nos vienen a decir ahora que lo que se necesita son políticas sociales, educación. Está fenómeno. Pero hace 15 años que tienen políticas sociales con toda la plata que quieren. Y en esos mismos 15 años donde hay muchas políticas sociales, ha aumentado increíblemente los delitos violentos, los asesinatos, los sicariatos, las rapiñas. Entonces, ¿cómo? Si las recetas son más políticas sociales, ¿cómo es posible que con 15 años de políticas sociales igual la delincuencia ha aumentado y la violencia y los delitos también? Es incongruente. Ahora, esto no se anima a debatirlo cara a cara. Ahora, consigna, nos pinta paredes, pero no hay uno que le ponga la cara a defender la gestión de Bonomi. Eso es lo que está pasando. Ahora, nosotros se la ponemos al sí de la reforma, a diferencia de todo lo demás. Ojalá todos quieran votarla, pero no veo a nadie haciendo campaña. La campaña la hace la 2004, la hace la Rañaga, la hace las listas de la Rañaga en todo el país, y nos ponemos al hombro sin ningún complejo una reforma constitucional en la que creemos. Por último, la Universidad de la República y también la Institución Nacional de Derechos Humanos en las últimas horas han salido en contra de esta campaña Vivir Sin Miedo. Borbones de cola del Frente Amplio, se hacen los deberes. Es lamentable, es imprudente que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie sobre este asunto a un mes de la elección. Es absolutamente imprudente. Nunca lo hemos visto preocupado por los muertos, por los robados, los rapiñados y la cantidad de personas que sufre violencia en sus derechos humanos esenciales, como la libertad, como la paz, por la violencia que se ha instalado. Eso no me preocupa, porque condenar esa violación a los derechos humanos sería hablar contra el gobierno. Ahora vienen y se meten en una campaña electoral y en una manifestación que es directamente de los ciudadanos. Yo creo que es imprudente hacerlo, es inconveniente y habla mal del Instituto de Derechos Humanos, que depende del Parlamento que yo integro. La verdad, no me pareció prudente que por dos veces quieran incidir. Ahora, el Frente Amplio manda las organizaciones que controla, pero ellos no le ponen la cara, no salen a defenderla. Con la universidad pasa lo mismo. Tiene que meterse la universidad en este tema. ¿Dónde está en sus estatutos que puede hacer estas cosas? Si alguien tiene que opinar es técnicamente la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho se opuso en el Consejo Directivo Central de la Universidad a emitir una declaración de estas. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. No tenemos ni a la FEU, ni al PITCNT, ni a la FUGA, ni a la Universidad, ni al Instituto de Derechos Humanos, ni a una cantidad de voceros que hablan por ahí a favor de la reforma. Tampoco tenemos mucho calor. ningún candidato a presidente que vaya a votar la reforma, ni que la defienda. Y aún así, creo que va a ganar la gente, a la que seguramente estamos interpretando muy bien nosotros. La gente va a votar a sus candidatos a presidente, pero aunque digan lo que digan sus candidatos, con libertad la gente va a meter la papeleta del sí adentro. Y eso creo que es una buena lección de un país democrático y plural donde la gente tiene cabeza propia y se manifiesta de manera independiente. A esto le salió a responder Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio, quien manifestó que si Gandini quiere debatir, va a conseguir gente para debatir en el Frente Amplio los temas de política de seguridad y la campaña Vivir Sin Miedo. Dijo que la Universidad de la República y la Institución hacia Derechos Humanos no es furgón de cola de nadie, representan a la sociedad y como tal se expresan, representando también a ciudadanos y a políticos del Partido Blanco, del mismo partido de Gandini, que no acompañan la campaña Vivir Sin Miedo. Escuchamos lo que decía el diputado Gerardo Núñez en respuesta a lo que escuchaban de Jorge Gandini. Yo creo que eso no ha encontrado porque seguramente no ha buscado o no ha querido buscar. Obviamente dentro del Frente Amplio hay muchos compañeros y compañeras para debatir sobre el tema y también con organizaciones sociales. Acá una cadena muy importante que realizó el colectivo que está contra la reforma, en donde hay un sinfín de argumentos de por qué no estar apoyando justamente esta reforma que Larrañaga impulsa y que también hay que recordar, incluso sectores de su propio partido, del Partido Nacional, no están favorables a esta reforma, lo han dicho públicamente, lo han expresado públicamente. La juventud del Partido Nacional no se expresó a favor, tampoco en contra, porque tienen distintas visiones. Entonces creo que lejos de buscar la adjetivación o la descalificación fuera de su partido, debería mirar un poco hacia adentro y también debatir con sus propios compañeros y compañeras. ¿Qué posición le merece también las declaraciones del legislador del Partido Nacional respecto a que la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en este tema han actuado como furgón de cola de Frente Amplio, metiéndose, dice él, en temas en donde no se debería meter? Yo creo que acá lo que está haciendo la Universidad de la República y la Institución de Derechos Humanos es defender los derechos humanos de todas las personas. Lástima que el diputado Gandini lo que intenta hacer es reducir un debate a cuestiones político-electorales. Y esto es un debate de dimensiones humanas muy importantes. Basta con repasar lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil. Cuando se militariza la seguridad interna, se vulneran de manera muy fuerte los derechos humanos de todas las personas. Porque acá se está queriendo combatir la delincuencia, cosa con la cual estamos de acuerdo, pero no con ese formato. Y cuando se ha utilizado este formato de militarización de la seguridad interna, se han puesto en jaque los derechos humanos de todas las personas. Y eso es lo que tenemos que tratar de defender y evaluar. Y no son furgón de cola, porque como te decía anteriormente, dentro de su propio partido también hay personas militantes que están en contra de la reforma. Lo han expresado de manera pública, han puesto reparos en torno a esta reforma. Entonces, la universidad y la Institución de Derechos Humanos son una expresión de la sociedad, son una expresión del sentir de un conjunto muy importante de la sociedad que no se la puede catalogar de un color político, sino que tiene que ver con una concepción general de defensa de los derechos humanos. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces de Gerardo Núñez y Jorge Gandini hablando de la campaña Vivir Sin Miedo. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la presentación en la Comisión de Legislación de Trabajo de los trabajadores tercerizados. Fuimos el único medio presente en esa actividad. Lamentablemente solamente dos legisladores se hicieron presentes en la comisión. Uno de ellos es presidente de la misma y autor del proyecto sobre los tercerizados, que es lo que se está intentando desempolvar y buscar que salga del cajón. Nosotros lo contábamos hoy de mañana y lo vamos a repetir. El propio Frente Amplio tiene problemas con este proyecto, por eso es que no ha salido. El diputado Luis Puch, según nos comentaron algunas fuentes, se presentó en la bancada con la intención justamente de reflotar este tema como lo está haciendo ahora, y algunos colegas, compañeros de él de Frente Amplio le dijeron que era demasiado complicado porque estábamos en tiempos electorales, con un receso parlamentario. A lo que, según me indicaron, el legislador Puch habría explicado que la idea era por lo menos intentar junto con la con las presiones que se vienen realizando por parte de los trabajadores, movilización en frente a la Torre Ejecutiva que nosotros cubríamos hace unos días, y ahora la presencia en el Parlamento de los mismos, reflotar el tema, y en todo caso de que si no veía movimiento, empezar a juntar firmas. Lo que le respondieron sus colegas de Frente Amplio es que, bueno, junta firmas y después vemos. Lo concreto es que ahora es muy difícil e imposible poner este proyecto sobre la mesa. Por eso digo que también hay problemas en la interna de Frente Amplio con esto de proyectos de tercerizados, quien ha manifestado claramente que las tercerizaciones son absolutamente un error y deben dejar de estar en el ámbito del Estado. Ha sido el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, pero el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y también el Frente Amplio, gran parte del Frente Amplio, ven esto como una herramienta que reduce el peso del Estado, lo que ellos llaman el peso del Estado, claro, a soporte del lomo de los trabajadores que cobran muy poco salario, comparado el trabajador que trabaja en ese ámbito, en el Estado, con el que es el tercerizado, y también está la precarización laboral que tiene el tercerizado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luis Puch, a quien le preguntábamos primero por esto de que solamente había dos legisladores en la comisión. Lamentablemente no pudimos tener el pleno de la comisión, igual con un quórum mínimo junto al diputado Núñez logramos que sesionara la comisión y pudimos intercambiar con la Comisión de Trabajo Tercerizado, el PICNT, que lo que está planteando es tratar de instalar un debate sobre el tema tercerizaciones, los perjuicios que ocasiona, una estrategia empresarial que también se desarrolla a nivel del Estado, donde los trabajadores tienen distintas condiciones de trabajo, menores niveles salariales, dificultades para organizarse sindicalmente, y nos parece que se debe una discusión, en primer lugar, dejando claro que es falso cuando se plantea que es más barato para el Estado la tercerización. En realidad, ahí hay un actor que intermedia, que es la empresa privada, que se lleva gran cantidad de recursos, después le paga salarios a los trabajadores mucho más bajos que los que desarrollan las mismas tareas contratados en forma directa. Este proyecto que me tocó presentar en el 2016 es en realidad un proyecto elaborado por la Comisión de Trabajo Tercerizado del PICNT, que plantea como aspecto fundamental el tema de que los trabajos de forma permanente deben ser realizados por trabajadores permanentes. En ese sentido, nos parece que es fundamental trabajar en torno a que el conjunto del Parlamento vaya adoptando posiciones que claramente establezcan los derechos de estos trabajadores. En lo que en este caso se puede decir de esta reunión es que por lo menos se sigue manteniendo este tema vivo, ya sea para la próxima legislatura o por lo menos para plantear de que es un tema que se debe, ¿no? Sí, claramente este es un debe del Parlamento, nosotros lo vamos a seguir planteando en la comisión, en la bancada de diputados del Frente Amplio, pero es un tema que no es un tema menor ni se puede soslayar. Nosotros no decimos que el proyecto tenga que votarse tal cual lo presentamos. Estamos abiertos y está abierto a la Comisión de Tercerizado a que se le hagan modificaciones, a que se lo mejore, pero lo que sí no nos parece correcto es que el tema se soslaye cuando hay decenas de miles de trabajadores que son afectados por este tema. Muy bien. Y hablamos con los trabajadores tercerizados, concretamente con Marcelo Recalde, representante de los trabajadores tercerizados, que daban cuenta de lo que había sido entonces lo expuesto ante estos dos legisladores de la Comisión de Trabajo. Primero agradecer la presencia de ustedes. Sí, sin duda, tenemos una situación muy compleja. Tú decías, venimos de una movilización la semana pasada, que entendemos que hicimos un buen balance, y es, bueno, una punta de lanza de un plan estratégico que vamos a seguir llevando a cabo con la Comisión de Trabajo Tercerizado. Sin duda, tenemos una situación muy compleja en los procesos de tercerización, tanto en el sector público como privado. En ambos sectores hay una situación de precarización grave. Pero, bueno, irónicamente, tenemos una situación muy compleja en quien debería ser el ejemplo en relaciones laborales, que es el Estado, y hoy es el mayor tercerizador, pero también el mayor precarizador. Esa es la realidad. realidad que tenemos. Esta situación se ha ido agravando con los años, nosotros lo tenemos claro, no hemos podido avanzar, y en ese sentido nosotros fue que elaboramos el proyecto de ley después de una larga discusión de jornadas a nivel nacional, con todos los sindicatos, jornadas que hicimos en el anfiteatro de nuestro presidente, convocando a todos los actores en el tema, y sin duda nosotros entendemos que necesitamos una nueva normativa en estos procesos. En ese sentido, bueno, este proyecto de ley entró en abril de 2016 con la firma del diputado Luis Puig, pero lo que tú decías, quedó en el cajón. Y en realidad entendemos que este tema debe ser tomado por toda la clase política, ¿no? No solamente por el gobierno actual y el que vendrá, sino que todos los actores políticos. Y en una instancia de bisagra, de cambio de gobierno o no, pero sí de elecciones nacionales, tenemos que invitar a toda como decíamos, a todos los actores políticos a asumir la responsabilidad, porque este proceso no es nuevo. Nosotros sabemos que se empezó a instalar en los 70, creo que tuvimos un punto de inflexión muy grande en la primera mitad de los años 90, donde se invadió el sector público y privado con los procesos de tercerización, y eso quedó establecido. En realidad, los gobiernos que vinieron después hasta el actual no han cambiado esta política. Si bien es verdad que en el primer gobierno de Vázquez hubo una revalorización de muchísimos compañeras y compañeros, se tapó ese pozo, se saldó la deuda con esos trabajadores, pero al no cambiarse las políticas sobre los procesos de tercerización laboral de los puestos permanentes, se volvieron a discutir pozos nuevos, digamos, y volvimos a tener el mismo problema. Aún igual o incluso más grave de las situaciones anteriores. El Estado no evalúa, no tiene evaluación sobre esos procesos, gasta, pero no evalúa, no sabe si esos procesos de tercerización son más eficientes, si cuestan más caros, más baratos, no los compara con los que hacen en las tareas permanentes, si los compañeros funcionarios públicos o el Ministerio en el sector privado, de cómo se dan en el sector privado los procesos de tercerización, cómo se dan los procesos de precarización o no, por qué las empresas privadas tercerizan puestos permanentes. Ahí nosotros visualizamos claramente que hay una intención de desarticular la unidad sindical, es decir, desarticular los sindicatos. Y en eso el Estado también está siendo omiso. El Estado debía ser garante de los derechos sindicales de los trabajadores. Es una situación muy grave que tenemos, y nosotros volvemos a insistir hoy con nuestra visita a la Comisión de Legislación del Trabajo que tenemos que sacar del cajón, como tú decías, ese proyecto de ley, y cuanto antes hay que empezar la discusión. Nosotros hicimos una propuesta que está plasmada en ese proyecto de ley, lo que queremos es una devolución. Bueno, ahí está. Exacto, ahí está. Y bueno, ¿cuánto podemos avanzar? Lo que no podemos permitir, y nosotros no aceptamos, es que esto quede estancado. Que los actores políticos, que son los que han generado esta situación, no han sido los trabajadores, asuman su responsabilidad sobre esto y empecemos a desandar ese camino que ha sido nocivo para la clase trabajadora, tanto el sector público como privado, pero también para el Estado. Y el Estado, lo tenemos que recordar, de la CTT-PIT-CNT, es de la población, no de los gobiernos. Los gobiernos se los vota para administrar ese Estado, pero los organismos públicos son de la población. Y en ese sentido nosotros tenemos que asumir que esta discusión debe darse cuanto antes, y bueno, por eso estamos hoy acá. Ahí tenía la palabra entonces de Marcelo Recalde, representante de los trabajadores tercerizados, marcando justamente la responsabilidad del Estado. Fue claro él al indicar el Estado es quien más está llevando a cabo tercerizaciones. Cuando decimos Estado, estamos hablando del gobierno Frente Amplista. Y cuando decimos también Estado, y indica en este caso Recalde, que además de ser los que más tercerizan, son los que más generan también precariedad laboral, también estamos hablando del mismo gobierno. El tema Manini Río lo dábamos cuenta hoy en el informativo de la mañana, el tema de si va esto a generar el ámbito judicial a partir del pedido de fiscalía, que sea él el indagado vinculado a lo que fue el Tribunal de Honor a José Gavazzo, y que generó en este caso información muy importante vinculada a la violencia ejercida durante la dictadura militar y que no se vertió a nivel judicial de la manera que se debía haber hecho y en los tiempos que se debería haber hecho, generó en este caso también el oficialismo ciertos, diríamos, cierto sabor agridulce. Por un lado, que que el doctor Toma, secretario de la presidencia, salvara en esta situación, cuando muchos también lo marcaban como responsable, o el propio presidente Vázquez, agradó al oficialismo. Lo que le generó preocupación fue que también los generales de los tribunales de honor y de alzada quedaron también fuera de toda culpa cuando habían sido ya sancionados con el dada de baja por parte del gobierno del Frente Amplio, lo cual puede generar, reitero, en el futuro algún juicio contra el Estado. mientras tanto sobre el papel de Manini y Río, bueno, puede establecerse como una víctima, teniendo en cuenta el tema y la situación electoral en la que está inmerso. Decía el diputado Jorge Pozzi, diputado coordinador de la bancada del Frente. Ahora, será papel a cumplir por él y que le crean aquellos que están con él. Vamos, pero se tendrá que presentar como cualquier hijo de vecino ante la justicia cuando lo reclama. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Pozzi. No, que aparezca un partido encabezado por un general, no me parece mal, está bien. Evidentemente hay sectores uruguayos que piensan que es bueno porque lo manifestaron en la interna y veremos en la elección nacional cómo le va. A mí lo que me parece es que lo que está mal, sí, de lo que ha dicho Manini, es entrar en la cuestión de la calumnia, ¿no? O sea, de decir cosas que no están absolutamente sustentadas. No puedes venir a decir un día que hay connivencia entre el narcotráfico y alto jerarca del Ejecutivo o alta personalidad del Ejecutivo. Y después otro día salir a decir que en realidad no tiene prueba de lo que está diciendo. Eso es una canallada, es una calumnia. Y eso es una cosa en la que no deberíamos entrar en la política uruguaya. Yo creo que está recorriendo un mal camino. Ahora, sobre todo Manini, que en definitiva, siendo comandante en jefe del ejército, el que se queja tanto y que quiere poner orden y ser un individuo que ponga orden, fuerza, autoridad y no sé cuántas cosas más, siendo él comandante jefe del ejército, sus propios soldados eran rapiñados, pero no rapiñados, les robaban los fusiles en la puerta del cuartel, cuando estaban de guardia. Y no solo eso, tuvo soldados patrullando cuarteles sin balas en los cargadores, por orden expresa de los mandos del ejército. Entonces eso deja muchas dudas de cómo puede comandar algunas cosas él. Por lo menos estas no son buenas cosas. Vos si se lo consulta, porque además en actividades en el comando del ejército lo pude ver en actividades de asunción de nuevos comandantes, en una época que además se generó muchos problemas con el fallecimiento del ministro Menéndez, lo vinculado a los informes del Tribunal de Honor en lo que tiene que ver a Gavazzo, y ahora la justicia, o concretamente la fiscalía, ha puesto justamente todo el tema sobre el accionar del comandante o el ex comandante jefe Manini Río, marcando en este caso que no hubo responsabilidades del mando político y también de los generales que integraron el tribunal de falta y el tribunal de alzada, ¿no? La justicia para nosotros es la justicia, no podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los fallos que tienen, pero se respetan. Y él tiene que ir a declarar, y no es como dice él que hay operativos políticos en contra de él. No, él tiene que ir a declarar como otras personas de la política han ido a declarar en un momento histórico que le ha tocado ir a declarar. Así que lo que tiene que hacer ahora es acatar y ir a declarar. Si no hay nada que lo complique, no tendrá problemas. Y si hay algo que lo complique, tendrá problemas, pero eso pasa por los tiempos de la justicia, que no está vinculado con los tiempos políticos a veces, y que además la justicia acá, si es que hay algo que actúa de forma absolutamente independiente. Todos tenemos quejas de cosas que la justicia ha determinado, pero bueno, sea como sea, las cosas se acatan. Y la gente cuando es llamada a declarar, tiene que ir a declarar. Teme que esto pueda ser utilizado, justamente lo digo, por el tema de la campaña política, de victimizarse. Y ese podrá victimizar, no se podrá victimizar. Y eso hará efecto en la gente que de alguna manera lo puede seguir a él. Pero bueno, nosotros estamos en la campaña política, vamos a ganar el gobierno con Daniel Martínez, y lo de Manini es más que nada una anécdota. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la legisladora colorada por el Departamento de Colonia, Nivia Reich. Tiene que ver con la necesidad de que la garantía alimentaria para los uruguayos sea tratada como un tema de salud pública. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora Nivia Reich del Partido Colorado. Pública, a través de la formulación de diversas medidas de prevención y educación relacionadas con los eventos adversos ocurridos en la materia. Los datos arrojan que la mayoría de los ahogamientos se presentan en playas, ríos y arroyos y en menor medida en piscinas, siendo los principales departamentos de ocurrencia Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado. En tal sentido, el presente proyecto ubica el problema en su magnitud y dispone en su artículo primero que el ahogamiento es declarado como un problema de salud pública, defendiendo aquel, cualquiera sea su grado, como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión y o inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en muerte, morbilidad, que puede ser ahogamiento, cualquiera sea su grado, y no morbilidad, como el rescate. A su vez, el proyecto define la seguridad acuática como el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento, cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona en el que el riesgo se produzca, encomendando al organismo rector de la salud la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática que resulte adecuado a la realidad nacional y que aborde de modo integral el grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país. Para la elaboración de referido plan, el Ministerio de Salud Pública procurará asegurar el uso de metodologías adecuadas a cada etapa de desarrollo y maduración individual. Contemplará todos los escenarios factibles y para su formulación deberá convocar a la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática y a las demás organizaciones especializadas en la materia. El plan promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, poniendo énfasis en los centros de enseñanzas y en el personal de rescate y salud, contemplando medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias, basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional. Finalmente, considerando el grave problema de salud que los ahogamientos representan y que la temática ya ha sido trabajada por la autoridad sanitaria y la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, el artículo 6 dispone de un plazo que se estima por demás razonable para que la ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo, estableciendo el mismo en 120 días a partir de su vigencia. El candidato a presidente por el Partido Nacional, La Calle Pou, volvió a reiterar la necesidad de trabajar de cara a conseguir los votos en ese conglomerado centro-derecha que estaba buscando, en caso de lograr un balotaje para supuestamente pelear contra Daniel Martínez, o se planteó el escenario que se marcan a través de las encuestas. La Calle Pou dice que ellos están a un paso adelante de eso, que seguirán trabajando por él mismo, y le pegó a Dani Martínez aprovechando haber estado en Cerro Chato con el tema Aratirí, sobre todo por el papel que ha cumplido Puntigliano, un hombre de confianza del propio Dani Martínez, un hombre de confianza de la propia Aratirí, y que ha sido director de la intendencia después de haberse malogrado ese negocio de Aratirí. Vamos a escuchar lo que decía La Calle Pou. Y en esta zona, y yo tuve un posicionamiento que a muchos no les gustó, pero yo como dirigente político, como gobernante, tuve que decir en aquel momento lo que yo pensaba de esa explotación, lo que yo pensaba de esa empresa y lo que yo pensaba de cómo iba a terminar ese emprendimiento, que había empezado mal y que iba a terminar mal. Recuerdo que el candidato de gobierno, que hoy tiene como asesor, o tenía hasta hace poco tiempo como asesor al gerente de Aratirí, decía que oponerse a Aratirí era una canallada. Yo nunca dije que los que estaban a favor eran vendepatrias. Simplemente yo dije que no era una explotación viable para nuestro país y que iba a contramano de lo que uno pensaba para esta zona. Lamentablemente, o por suerte, el tiempo nos dio la razón. Y esto es muy, muy importante tenerlo hoy en claro, a 33 días, porque esto no se genera el 27 de octubre espontáneamente. Esto se trabaja con el verbo y se trabaja con la acción. Y yo les quiero decir ahora, y ojalá que lo podamos comprobar, que el 27 de octubre de noche o el 28 de octubre de mañana, una vez que la mayoría de los uruguayos hayan decidido una alternancia, que le hayan dado a los partidos de oposición la posibilidad de conformar una mayoría parlamentaria, ahí los dirigentes más importantes de los partidos de oposición se pongan de acuerdo, que entiendan el momento que estamos viviendo. Y nosotros, la fórmula del Partido Nacional, que va a estar medio paso adelante, que asuma eso con mucha humildad. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.